De lo que hablamos, no sé si hay algo que molesta en ti. Quiero que nada de mis recuerdos sirvan de gracias para divertir. Tengo en el alba luz en mi frente y a mis espaldas dejo estar tu voz. Si no te escucho, no sé si ríes, ya no me importa, doy gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo robo.